Buenos días. Dios les bendiga. Siempre es grato estudiar juntos la palabra de Dios. Me alegra mucho saber que la iglesia se apresura hoy domingo a llegar para aprender. Ese es el motivo por el cual estamos aquí, exaltar y el nombre de la persona del Señor Jesucristo. Padre, gracias porque nos das otra oportunidad más para escuchar tu voz, tu palabra. Gracias porque nos toca nuestro corazón, cada fibra, Señor. Llegas y penetras, Padre. Oramos que este mensaje que tú nos has de dar hoy realmente quede, Señor, sembrado en cada corazón, en cada alma. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los hombres verdaderamente grandes nunca serán menos respetados por ser humildes, sino que se les respetará y se les amará más. Estamos terminando el segundo libro de Samuel. Todas las historias que encontramos allí narradas en la vida de Samuel, en la vida de Saúl, en la vida de David. Podemos hacer un repaso mental de todo lo que pasó ahí en la vida de el rey David, 40 años de gobierno, pero todo lo que él pudo pasar allí, las horas trágicas, consecuencias de su pecado, la inmoralidad que sufrió, el cómo se levantó, un hombre que peleó, se enfrentó a Saúl, respetó su vida, pero un hombre que supo también pedir perdón, levantarse y seguir adelante. Vamos a abrir nuestras Biblias en los dos últimos capítulos. Hoy terminamos, capítulo 23, capítulo 24. El capítulo 22 con el que veíamos la última vez terminaba con un cántico de alabanza de David, en donde Dios es realmente honrado y David le agradece a él y termina con estas palabras el capítulo 22. Él salva, él, Dios, salva gloriosamente a su rey y usa de misericordia para con su ungido, a David y a su descendencia para siempre. El capítulo 23, digamos que son las últimas palabras, yo diría que son algunas de las últimas palabras que el rey David va a pronunciar en estos dos capítulos. ¿Por qué? Porque es la entrada para los libros de Primera y Segunda de Reyes, en donde al comienzo se narra de la muerte ya de David y la vida de Salomón comienza ahí, en los libros de los reyes. Así es de que en estas últimas palabras comienza diciendo así el rey David, ya viejo, ya anciano, dice: estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí. Y allí está nombrando a su padre, ¿cierto? Y nos está hablando acerca del origen. Lo que vamos a leer es pensar en el origen del rey David. Descendencia de... ¿Ustedes han escuchado las genealogías? Las hemos leído, ¿cierto? Están en Mateo, está la genealogía del Señor Jesús. Cómo a través de los tiempos va mostrando de dónde vienen, de dónde son las raíces genealógicas de la persona del Señor Jesucristo. Y en ese relato que nos da Mateo, está la persona del Señor Jesús, pero sin antes pasar por David. Así es de que está también Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto. Y allí también el escritor recuerda que David fue colocado en un lugar alto de posición, de rey. Dijo el varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob. Cuando yo comienzo a leer todas estas palabras, inmediatamente me transporto al ungido, a Jesús. Ungido significa Mesías, ungido significa el Cristo, ¿cierto? Y nos hace ver que realmente qué era un ungido y por qué se ungían. En el tiempo antiguo, también tomando al rey David, Se ungían con aceite los reyes y los sacerdotes para comenzar una labor, una tarea específica. El Señor Jesús también fue ungido, el Mesías, para una labor específica, salvar vidas, salvar a la humanidad. El ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. Cuando ustedes cantan los salmos, a veces dicen, yo tengo un salmo preferido, ¿cierto? ¿Me encanta algún salmo? ¿Tienen alguno? ¿Quieren cantarlo? Nos encantan los salmos porque es dulce escuchar. Me imagino escuchar al rey David cantándolos. Los compuso, los cantó, se acompañaba de su cítara. Pero dice el dulce cantor de Israel. El Salmo 119 habla acerca de ese dulce manjar que es la palabra de Dios. Buscarla como miel y deleitarnos. Él componía los salmos, no solamente se leían, sino se cantaban. Estamos estudiando los salmos los martes. Y ha sido de mucha bendición encontrar detalladamente cada salmo, lo que decía el escritor, cómo él se sentía delante de la presencia de Dios al escribir letra por letra cada salmo. Nosotros no somos artistas para componer, ¿cierto? Pero sí podemos cantarlos y entonarlos, regocijarnos. El dulce cantor de Israel. El versículo 2 ya va a hablar David. Dice, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Estas palabras están declarando la dependencia total y absoluta de Dios. El Espíritu está sobre él, guiándole a decir lo que tenía que decir, a escribir lo que tenía que escribir. Las palabras del Señor Jesús, recordando a Isaías, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para dar buenas nuevas. Dice que él estaba allá en el templo y todos los hombres, enseñadores, maestros, tenían la oportunidad de pararse en el templo y abrir las escrituras. El Señor Jesús se para en medio de todos los maestros de la ley y abre en Isaías. Y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Recordemos que Jesús siempre manifestó la dependencia en su Padre. David también lo está haciendo. El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Por qué? Porque me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Eso decía el texto de Isaías, tal cual el Señor Jesús en Lucas los pronunció. El Espíritu de Jehová ha hablado, versículo 2, por mí. Y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel, habrá justo que gobierne entre los hombres. Y aquí, cuando termina de decir quién es el que le está dando la bendición para escribir, la roca firme también de Israel le llama, él es el que habla. Recordemos cuando habla de la roca firme, ¿en dónde estamos parados nosotros? Pedro dice que es una piedra, una roca preciosa, que nos gocemos, que nos alegremos, que para nosotros recordemos en dónde nos paramos sobre la roca firme, que también es la piedra angular. Él es en quien confiaba el rey David y podía estar firme. Dice, la roca de Israel me habló. ¿Y qué fue lo que le habló? Le dice, habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Habrá justo que gobierne entre los hombres. Dios estaba hablando del rey David. Y sí, dentro de todas las cosas, David quiso ser lo más justo delante de Dios, aunque pecó. Demostraba que también él era un hombre que quería mostrar la equidad a través de los pueblos, en su pueblo de Israel. Habrá un justo, una disposición de ánimo. Y aquí la palabra justo es eso, equidad. Alguien que usa de disposición y de ánimo y que usa esta cualidad para darle a quien y a cada uno lo que se merece, sin excederse, siendo imparcial. Eso es equidad, eso es un juez justo. Que gobierne en el temor de Dios. ¿Qué es gobernar en el temor de Dios? ¿El temor de Dios es miedo? Bueno, sí, respetamos a un Dios que juzga. Respetamos a un Dios que es fuego consumidor. Pero respetamos también y reverenciamos a un Dios que quiere nuestra obediencia. Eso es andar bajo el temor de Dios. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. La luz de la mañana. Un día sin nubes. Hoy es un día sin nubes. Muchos se levantaron diciendo, hoy no salió el sol. Hoy no voy a la iglesia. Hoy salió el sol. Hoy quiero estar con mis hermanos. Así no salga el sol, Él está. Él es el resplandor. Él es la luz del mundo. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El mismo salmista describía que la palabra es nuestra lámpara, que nos guía. Lámpara es a tus pies, tu palabra y lumbrera a tu camino. Salmo 119, 105. Gobernando en el temor de Dios. ¿Y quién sí reina justamente? Esperábamos o se esperaba siempre que David lo hiciera. Pero el ejemplo que siempre estamos tomando en la vida de David y mirando siempre sus acontecimientos, sus nombres, sus decisiones, siempre miramos a Jesús. El Rey Justo, Isaías 11, lo estaba profetizando. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, inteligencia, espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Eso reposaría sobre Jesús. Fíjese cómo termina el versículo. De temor de Jehová, Isaías capítulo 11. Después dice, y le hará entender diligentemente. En el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia. Él es la equidad. Y arguirá la equidad en los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será justicia, cinto en sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Eso es lo que caracteriza al Señor, que es un juez justo. Equidad. Miremos en nuestro texto, capítulo 23, versículo 4. Ya lo dijimos, será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Ese era el retoño del tronco de Isaí. Y dice, no así mi casa para con Dios. Y aquí el rey David entiende que todas estas cosas se presentarán tal vez en su vida, pero quizás ya no más en sus descendencias. Vamos a hablar en los próximos capítulos de Reyes la vida de Salomón. No tuvo mucho éxito, muchos éxitos, sí, pero también fue un hombre que pecó, que cayó, que no hizo las cosas del todo bien. Por eso dice ahí que no así mi casa. Y es como que en ese capítulo, ese versículo 5, hay algo, un problema familiar ahí con David, ¿cierto? Dice, mi casa no es así. ¿Cómo es esa casa? Sin embargo, él ha dado conmigo un pacto perpetuo. Que aunque los descendientes no hagan las cosas como Dios quiere, hay un pacto perpetuo y establecido entre Dios y David. Habrá una descendencia. Lo que no dijo Dios era cómo iba a ser esa descendencia. Pero volvemos otra vez a la persona del Señor Jesús. Él estableció también un pacto con nosotros, ¿recuerdan? Por su gracia, nosotros, hijos de Dios, tenemos un pacto con Él. Y no fue un pacto cualquiera, un pacto de sangre. Con su sangre hizo pacto con nosotros. Él entregando su vida y sus hijos obedeciéndole. Recordemos siempre ese pacto en nuestras vidas. Creo que David, aunque tenía estas como mala información en su familia, él se iba un poco más adelante. Habrá alguien que sí lo haga. Y esa fue la persona del Señor Jesucristo. Los hombres fallamos, caemos, somos débiles. Pero la obediencia siempre debe estar por delante de cada uno de nosotros. Y David lo tenía en claro, muy en claro. Después en el versículo 6 dice, mas los impíos serán todos ellos como espinos arrancados, los cuales nadie toma con la mano, sino que el que quiere tocarlos se arma de hierro y de asta de lanza, y son del todo quemados en su lugar. ¿Por qué? Como que corta un momento ese pensamiento y está hablándonos de unos impíos. Pues simplemente porque Él no quiere que seamos como esos hombres, ni que terminemos como esos hombres impíos. Que el Hijo de Dios no termine siendo como estos hombres, que un día serán arrancados, triturados, dice el original, aplastados, sacados. Nadie se atreve a coger un espino, ¿cierto? Porque le causa daño, le causa problemas a quien lo coge. Así tratará Dios al impío. Y Él no quiere que la casa de David sea así. Bueno, en las historias que vemos, sí pasó. Pero todas esas cosas son ejemplos para nosotros. La segunda carta a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, lo está diciendo. Todas las cosas que se escriben en ese capítulo son de ejemplo para usted y para mí, para que no lo hagamos. Bueno, era David, David pecó, cayó, pues yo también puedo hacerlo. Podemos decir algunos. Total, Dios es misericordioso y nos ayuda y nos perdona. Sí, Él es misericordioso y nos ayuda. Pero es un Dios que también coloca un pare en la vida de cada persona, en cómo la está llevando, en cómo está jugando al pecado y al perdón. David no quería eso. Termina ese capítulo, esa parte, y Él nos va a contar acerca de quiénes eran los que le acompañaron en toda su odisea. Recuerde que es como un testamento que Él está dando y está haciendo un recorderis de todo lo que pasó. Los valientes de David. Y aquí se destaca un ejército de hombres, dice la Biblia que eran 37. Desde el versículo 8 hasta el 39 nos va a hablar de estos hombres. Dice el versículo 8, estos son los hombres, los nombres de los valientes que tuvo David. Y el primero que nos va a nombrar es Joseph Basebet. ¿Quién fue Joseph Basebet? ¿Ustedes lo habían escuchado ese nombre? A veces difíciles de pronunciar. Cuando estos nombres son difíciles de pronunciar, como que lo hacemos a un lado, dice, qué aburrido leer esos nombres, ¿cierto? Pero mire lo que hizo este hombre. Nuestro versículo dice que él utilizó una lanza y mata a 800 hombres en una oportunidad. Eso es increíble, ¿no? Y nos va a contar de las hazañas de ellos. Eso lo hizo este hombre llamado Joseph Basebet. El segundo hombre que destaca ahí el texto, versículo 9 y 10, dice, después de este vino otro, el segundo, Eleazar, hijo de Dodo Ahoita, uno de los tres valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Eleazar fue uno de los hombres que no huyó cuando la batalla estaba tensa. Eleazar fue uno de los hombres que se destacó siempre por acompañar al rey en los momentos difíciles. Dice que el resto del pueblo, de los hombres fuertes, bien armados, se fueron y lo dejaron solo a Eleazar peleando. Es el segundo hombre que destaca ahí. Bueno, el Señor propició una grande victoria a través de él. Y eso nos enseña que cuando nosotros como hombres estamos frente a situaciones difíciles, batallas intensas en la vida, no nos dejemos los unos a los otros solos. Afortunadamente Eleazar sabía quién era David y qué era estar al lado del rey, la fidelidad para con el rey. El rey nunca nos ha desamparado, el rey siempre va a estar ahí. Dios está con nosotros. El tercero, porque fueron tres que se destacaron de estos 37, el tercero, versículo 11 y 12. Después de este, fue Sama, hijo de Ahi, Araíta. Los filisteos se habían reunido en Lehi, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, ricas las lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió. Dice que ese terreno era muy reducido, pequeño. Otro hombre que se paró firme y peleó. Defendió y mató a los filisteos. Y Jehová dio una gran victoria. Dicen que tal vez estos tres hombres hicieron lo siguiente. ¿Recuerdan ustedes? Aquí nos está recordando cosas. Y tres de los 30 jefes descendieron y vinieron, estos tres, a una cueva llamada Adulán. Y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaín. David entonces estaba en ese lugar fuerte, y había en Belén una guarnición de los filisteos. David estaba huyendo de los filisteos y estaba escondido en una cueva llamada Adulán. Y David dijo con vehemencia, sin pensarlo, sin saber a qué estaban dispuestos a hacer sus tres hombres. Mire lo que le dice: ¿quién me diera a beber agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? ¡Uy, tengo sed! Espontáneamente a veces uno dice, tengo sed, y alguien aparece con una botella de agua. ¡Tome, Edgar! No era por molestar. No se tuvo que molestar tanto para eso. Quizás le valió a usted mucho en una botella de agua, en 1.200, 3.000. Pero en ese lugar no había agua. Dice que había una guarnición de filisteos. Ahí sí podía haber agua, pero David no les estaba diciendo, vayan a la guarnición, expongan sus vidas y tráiganme en agua. ¿Qué iba a haber? Él era el rey, pero no hizo eso. Él lo dijo. Pero fíjese lo que hicieron estos hombres. Entonces los tres valientes, versículo 16, irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron el agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta y tomaron y la trajeron a David. Mas él no la quiso beber. ¿Cómo así? Dice que tiene sed, le traemos agua y no la va a beber. ¿Por qué razón? Miren lo que dice David. Mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová diciendo, lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida, y no quiso beberla. Los tres valientes hicieron esto. David nunca se aprovechó de ser el rey, aún en ese momento difícil. Y no fue desagradecido, no fue un acto de desagradecimiento, sino que él valoró a estos tres hombres de lo que eran capaces de hacer junto al rey. Dice que ese derramar el agua en el piso decía que quería honrar al Señor. Si ellos entregan sus vidas, ¿por qué yo no la voy a entregar? Dejémosla hacia un lado y sigamos. Dice el versículo 18, y Abisaí, hermano de Joab, hijo de Sarbia, fue el principal de los 30. Este hizo, alzó la lanza contra 300 a quienes mató y ganó renombre con los otros tres. La fila de hombres de Dios, de guerreros de Dios y acompañantes de David continúa. El versículo 20 nos habla de otro hombre, Benaía. Dijo, después Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón esforzado, grande en proezas de Cabzeel, este mató a dos leones de Moab y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando. También mató a un egipcio, un hombre de gran estatura, y tenía el egipcio una lanza en su mano, pero descendió contra él con un palo y arrebató al egipcio la lanza y la mano de la mano y lo mató con su propia lanza. Esto hizo Benaía, hijo de Joiada, y ganó renombre con los tres valientes. Uno más que se suma a la lista de los valientes. A veces nosotros nos distinguimos por nuestras proezas, ¿cierto? Y podríamos tener aquí todos esos valientes, todos esos que hacen grandes logros, grandes, ¿cómo le llamaríamos ahí? Proezas. Y cada uno contaría, yo hice esto, uy, pero este hizo, este mató más, este mató un león, dos leones, tres leones. No, pero este mató un grande nomás, ¿sí? En ninguna manera se quiere ver como que esto sea una competencia, sino destacando lo que cada uno sabía hacer. Claro, todos eran hombres de guerra, pero cada uno al lado del rey cuidó la espalda y mostró la fidelidad de Dios al mostrar fidelidad al rey. Estos tres hombres, los primeros, reafirmaron su compromiso, se mantuvieron firmes y vieron un milagro. El versículo 10 nos decía que Eleazar se levantó e hirió a los filisteos. Y nos enseña de que nosotros no debemos ser cristianos por conveniencia. Cuando Eleazar estaba ya solo y terminó con todos, ¿qué le quedó a él? Sí, un poco de muertos, pero ¿qué quedó más? El botín. Cuando Eleazar estaba mirando el botín, ahí sí vinieron todos y dice, ¿qué hubo, Eleazar? ¿Cómo le fue? Bueno, Eleazar no dijo, ustedes me dejaron solo. Vinieron a repartir el botín. Y a veces nosotros somos cristianos por conveniencia. En las malas nos desaparecemos. Y cuando estamos viendo que otro disfruta, venga, compártame de su bendición. Así terminan los valientes. Después va a nombrar a otros. No es que le reste importancia, pero simplemente los va a nombrar. No vamos a gastar tiempo haciendo esa lectura extensa. Y el versículo 39 no nos deja por fuera. De pronto ustedes leen al final, digo, oiga Edgar, pero ahí hay un hombre que fue clave en la vida de David. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? ¿Están siguiéndome? Urias. ¿Quién fue Urias? Un hombre fiel a su rey también. Un hombre que a pesar que el rey quiso que cometiera pecado como él lo cometió, fue la inmoralidad cometida por el rey y el deseo que tenía David de guardar su pecado, de esconder su pecado. Y sabemos la historia, trató de quisiera de una u otra forma venir ante su esposa para encubrir su pecado, lo mandó matar. Bueno, ustedes saben la historia de David y lo duro que fue para el rey David esa situación. Sabemos también que el rey David se repuso, se humilló delante de Dios, pero tuvo que ser un proceso grande. En los procesos de David, en los que vamos a ver hoy, David no tuvo que ser confrontado. Directamente fue con el Señor. En ese pecado con Betsabé fue confrontado por el profeta Natán, ¿recuerdan? Alguien tenía que hacerle reflexionar, alguien tenía que hacerle entender. Pero David aprendió la lección. Y vamos a mirar que al finalizar de todo este capítulo 23 y 24, David aprendió a reflexionar él mismo en sus pecados. Y eso es lo que quiere Dios con cada uno de nosotros. Tendremos siempre a alguien que nos estorbe, ¿cierto? Que nos moleste. Como dicen, que sea mi aguijón ahí en la carne que me esté recordando que amar al Señor es obedecerle, que amar al Señor es olvidarnos y dejar atrás el pecado, que amar al Señor es vivir una vida recta que le agrade a Él. Vamos a tener esas personas ahí al lado que nos lo digan. Gracias a Dios por esas personas. Yo soy un beneficiado de eso. Ustedes, amén por esas personas, que para muchos son molestas, pero que al fin traen grande bendición. Y les podemos decir, gracias porque a tiempo usted me hizo ver que realmente Dios es un Dios que merece el respeto y el amor, la obediencia. ¿Amas a Dios? ¿Le obedeces? Pregunta también es para mí. Pero David en su vejez no aprendió la lección. Podemos terminar ahí y decimos, chévere, ¿no? Pero necesitamos cubrir el capítulo 24. En esos últimos días también, dice, volvió a encenderse la ira de Dios, de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. El censo. Ya vimos los valientes, pero ahora él dice, ¿para qué censar un pueblo? ¿Qué es hacer un censo? Contar cuántos tenemos. Contar cuánta es la cantidad, valga la redundancia, de aquellos que son valientes, tienen espada y son guerreros. Contar cuántos, si hacen un censo, cuántos quedaron en total registrados como enfermos, cuántos realmente tienen un trabajo estable, cuántos realmente están sufriendo pérdidas de... Bueno, se hace un censo general. Pero aquí era un censo de saber cuántos realmente estaban dispuestos a batallar. Hace un censo. Pero hay un detalle ahí que no podemos pasar. Dice que Dios incitó a David, ¿a qué? A pecar. El texto lo está diciendo, ¿cierto? ¿Qué dicen ustedes? ¿Eso es verdad? ¿Por qué no es verdad? Dice, vamos a ir a Primera de Corintios, a Primera de Crónicas, perdón. Capítulo 21, versículo 1 al 4. Primera de Crónicas, capítulo 21, 1 al 4. Vayan allá y lean los mismos versículos que estoy leyendo en el capítulo 24 de Samuel. ¿Ya lo encontraron? Primera de Crónicas, capítulo 21, 1 al 4. ¿Ya lo encontraron? ¿Qué dice ahí? Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David que hiciese censo de Israel. ¿Cómo hacemos para darle claridad a esta supuesta contradicción? ¿Al fin era Dios o era Satanás? Nosotros entendemos que Dios no es tentado por el mal, ni tienta a nadie. Santiago capítulo 1, versículo 13. Si Dios es un Dios que no tienta a nadie, entonces ¿a quién se le da ese crédito? O por decir, ¿en quién sabemos que está la tentación? En Satanás. Ahí lo está diciendo, ¿no? Recordemos que Dios no es un Dios que incita al mal, sino que permite que los hombres sean probados. Pasó con Job, ¿cierto? ¿Sí? Satanás dice que se presentó delante de Dios y Dios le dice, bueno, ¿qué estás haciendo? Dice, de rondar la tierra, por ahí mirar. Y Dios quiere que pruebe a Job. Está mal que Dios diga un día, no sabemos el pensamiento de Dios, por supuesto. ¿Cuándo es que él decide en su corazón probar a Edgar? No lo sé, pero la prueba llega y la prueba es fuerte. ¿Él permite que seamos tentados? Sí, él no tienta a nadie. Y Satanás es el tentador. ¿Por qué quería Dios probar a David? Para enseñarle que el orgullo es un pecado tan grande, el cual Dios odia tanto, porque lo que él realmente odia es mucho, es una persona orgullosa y soberbia. Y eso había aún en la vejez de David, no en su lecho de muerte, porque todavía no estaba en su lecho de muerte, pero en su vejez, el orgullo. ¿Por qué quería censar? Miren lo que le dice Joyada. Dijo el rey a Joab, general del ejército, que estaba con él: recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Berseba, y haz con un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Joab respondió al rey. ¿Qué le dijo? ¿Se le reveló? No, Joab, aunque no era un hombre espiritual, entendía que censar el pueblo por decisión propia era una falta delante de Dios. ¿Qué dijo Joab? Respondió, versículo 3, al rey: añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces como son, y que lo vean mi señor el rey. Mas, ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? En otras palabras, lo que está diciendo Joab es: Dios multiplica a quien él quiere y Dios resta a quien él quiere. Entonces estamos viendo el pecado del orgullo, versículos 1 al 9. Recordemos las palabras que se le dieron a Gedeón, ¿no? Gedeón salió a pelear y estaba alistando su ejército, y Gedeón creía que tener un gran número de personas era garantizado, como decía, eso era pan comido. Tenemos un ejército numeroso. Y el Señor comienza a decirle, bueno, los que se agachen a tomar agua, esos se quedarán, y fue reduciendo el ejército a 300 hombres. 300 hombres. Algo insignificante para la época para enfrentar una batalla fuerte. Pero con eso son los que el Señor quería. Así es de que los números no nos garantizan que va a haber victoria. Es lo que Dios coloca y lo que Dios permite. Y Joab, aunque no era un hombre espiritual, estaba ahí al lado diciéndole, no, Señor, eso no lo haga. Pero dice que David fue testarudo y aún en su soberbia dijo, prevaleció la orden del rey. Versículo 4 dice, pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Dicen los siguientes versículos, que fue, comenzó a contar. Versículo 9 dice, y Joab dio el censo al pueblo, el rey, fueron los de Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá 500,000 hombres. Bueno, Joab, ¿hizo la tarea? Sí, ¿no lo quería hacer? Pues el rey dice que hay que hacerlo, lo hacemos. Pero alcanza a dejar él algún precedente de decir, Señor, lo que vamos a hacer está mal. Pero usted manda. Y obedeció. Y lo hizo. Y lo que vamos a ver a continuación es el corazón de David. Mire cómo sube y bajan las cosas, ¿no? Sube y baja, sube y baja. Y lo que vamos a ver es la convicción del pecado y su arrepentimiento. Es un momento clave en la vida de David, un anciano. Nosotros estamos jóvenes, ¿cierto? Bueno, hay muchos más jóvenes que yo. Hay unos más ancianos que yo. Pero en la juventud y en la niñez pecamos, hacemos mal. Tal vez en tu juventud en este momento estés luchando, batallando con cuestiones difíciles como jóvenes, contra la inmoralidad, contra los deseos sexuales, contra la lucha económica, mi universidad, mi escuela, mis estudios. Quizás estés luchando con eso. Pero lo que Dios quiere es que en medio de eso, tú como hijo de Dios, si lo eres, sepas en qué momento viene la convicción de pecado y sepas en qué momento viene el arrepentimiento. Porque eso viene. Lo que pasa es que nosotros no queremos dejar que eso suceda, porque no accedemos en humillación a Dios. Lo primero que hizo David allí, el versículo 10, dice, después de que David hubo censado al pueblo, ¿qué pasó? Le pesó en su corazón. ¿Y después qué hizo? ¿Qué dice ahí? ¿Y dijo qué? ¿David a quién? A Jehová. Le pesó en su corazón. Que no se queden solamente en emociones sentimentales, de decir, uy, qué mal que estuvo, ¿no? He pecado. No, él dice, ahora tengo que ir a Dios. Estoy sintiendo que hice mal. Va al Señor. Entonces solamente no reconoce, sino que muestra arrepentimiento de su pecado. ¿Y qué le dice? ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? Fuerte. Yo, no ellos, ni Joab, mi siervo, yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, ¿has hecho eso en tu vida alguna vez? Hagámoslo otra vez cuando sintamos esa necesidad. Cuando el pecado esté ahí, que nos tiene de aquí y yo soy el culpable, reconocer, pero ir delante de Dios y decirle, yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. ¿Hay algo más que tiene que decir él? Está derramando su corazón delante de Dios. Y él quiere que nosotros también derramemos nuestro corazón delante de Dios cuando pecamos. ¿Qué es arrepentimiento? Es regresar al punto de partida. ¿Qué es arrepentimiento? Cambio de opinión, cambio de actitud. En el griego dice metanoia, que es cambio de mente, de forma de pensar. De que para donde yo voy, voy al desastre de mi vida espiritual. Que para donde yo voy, mi hogar se va a derrumbar. Que para donde yo voy, no tengo éxito ni bendición. Entonces vuelvo al punto de partida, el Hijo de Dios que un día fue salvo, el Hijo de Dios que un día fue exaltado, porque Él dice que nosotros también somos reyes y sacerdotes, también reinaremos con Él. Así es de que el Hijo de Dios no es cualquier cosa, y así nos lo quiere hacer ver Dios, no para que nos vanagloriemos, no para que Él nos dé halagos, sino para que realmente le obedezcamos. Reconociendo mi pecado y arrepintiéndome. Hay muchas cosas más que hablar del arrepentimiento. Si te vas a acercar a Dios, tienes que ser muy humilde. Si te vas a acercar a Dios sin reconocer y sin ir con un corazón humilde y abierto para decir lo que dijo David, mejor no vayas. Primera de Pedro, capítulo 5:5. Voy a pedir un varón que se pare y lo lea, por favor. Fuerte. Primera de Pedro, capítulo 5:5. Gracias. Muchas gracias, Darío. Igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. La sumisión no representa de que alguien me va a subyugar. La sumisión representa que dentro de la igualdad reconozco el someterme. ¿Sí? En el hogar, en la pareja, está la sumisión de la mujer. ¿Y quién es el que se tiene que someter? La mujer. No. Sí, es un papel interesante ahí. El hombre tiene que amar a su mujer y ella tiene que respetar a su marido. Pero Dios no está haciendo desigualdades ahí. Hay una unión que debe conservarse y ser la sujeción el uno al otro. ¿Cierto? Es lo más hermoso que puede suceder en un hogar, sujetos los unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. De esa manera tenemos que ir delante de Dios. Y una oración de confesión, primera de Juan 1:9. Si confiesas tus pecados, hay una promesa, te aseguro que Él es fiel y justo para perdonar vuestros pecados, mis pecados, y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué se pierde cuando pecamos? La comunión con Dios. ¿Qué se pierde cuando pecamos? No se pierde nada, hermanos. Se interrumpe la comunión con Dios. Tengamos bien en claro eso. Porque perder algo, no sería decir, perdí la comunión con Dios. Entonces, ¿qué pasó con la cruz? ¿Cierto? Y lo decimos muy típicamente. Perdí la comunión. No se pierde. Se interrumpe una comunión. Y se interrumpe porque Él quiere que volvamos otra vez y sigamos. Amén. Si al pecar no existe ninguna necesidad de pedir perdón a Dios, revísate, porque quizás no le conoces. Porque cuando uno conoce a alguien, le ama y se somete. Pero cuando no le conoces, pues, ¿qué papel vas a jugar ahí? Cuando sientas en tu corazón de que pecaste y no pasa nada, revísate. Amén. por el Señor. Porque hoy es un día de oportunidades. Todos los días es un día de oportunidades. No porque esté yo aquí expresando unas palabras a ustedes, sino que porque todos los días es un día de oportunidad para arreglar situaciones con el Señor. Y con mis hermanos, con mi esposa, con mis hijos, con mi hogar, con mis amigos, con mi jefe en el trabajo, con todos. Vamos al texto otra vez, ¿vale? Versículos 11 al 15 nos va a hablar acerca del juicio ejecutado. Bueno, reconozco que he pecado, reconozco mi falta, pero Dios le dice, está muy bien, estás haciendo bien, pero hay que pagar las consecuencias por el pecado. Cuando en algún momento estaban dando las charlas acerca del SIDA, no sé, los que estuvieron aquí, y siempre lo escuchamos, entendemos que no solamente ese mal, sino muchos otros pecados que podemos haber cometido antes de ser hijos de Dios, aún están en nuestros cuerpos. Conozco muchos amigos también en Argentina, que son hoy misioneros, algunos son encargados de áreas en el ministerio, en el Instituto Bíblico, que el testimonio de ellos son hombres que fueron borrachos, tomatragos, y sirven al Señor con una alegría hoy, son hombres de Dios, pero tienen cirrosis. ¿Dios los quiere así? Amén. Y yo creo, y él me decía, cada vez que me duele aquí, me acuerdo de la gracia de Dios. Porque Él sanó mi alma, aunque mi cuerpo esté así. El apóstol Pablo murió también con un malestar. Y Dios le permitió que muriera así. Como estemos, sirvamos al Señor. El Señor dice que cada uno de nosotros, en el momento en que nos encontremos pecando, cuantifiquemos cuál va a ser la consecuencia. Porque nosotros podemos hacer cuentas antes de, ¿cierto? Podemos decir, si yo llego a hacer esto, yo sé que me va a pasar esto, y yo sé que va a pasar esto porque lo he visto en otras familias, pero puede más el orgullo y la soberbia, y sufro el agravio, y me someto al pecado. Eso le pasó a David. Y Dios le dice, versículo 11, y por la mañana cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad. Viene Gad, aquel hombre que sirvió también con el rey David, aquel que estuvo al lado de él en todas sus estrategias, aquel que era su amigo, Gad. Gad, su amigo, tenía que irle a contar una noticia. Dice Gad, el vidente de David, diciendo, vidente no es aquel que es el adivino, no, era un hombre profeta. Vidente en el Antiguo Testamento era un hombre profeta, ¿cierto? Versículo 12, ve y di a David, así ha dicho Jehová, tres cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas, para que yo la haga. Vino pues Gad a David, se lo hizo saber, y le dijo, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? Bueno, las consecuencias de tu pecado están. Y hay tres opciones, tú escoges qué va a ser tu castigo. Tremendo eso, ¿no? Que alguien le diga, bueno, Edgar, ¿qué escoge? ¿Que le maten a su familia? ¿Sí? ¿Qué escoge? ¿Que se mueran de hambre? ¿O qué escoge? ¿Que no sé qué otro pecado? ¿O qué otro pecado? No, sino otro castigo. Y David, yo creo que esta vez yo no sé qué escoger. ¿Será que David le dijo, Señor, pero ya te pedí perdón? No, el Señor dice, gracias, pero hay consecuencias. No que sea un Dios fuerte y duro, no. Ni un Dios que se goza en guardar rencores en su corazón. No actúa como nosotros. Usted me hizo esto, yo le voy a hacer esto. No, Él no actúa así. Él es un juez justo, recordemos, la equidad está por delante. Y dará a quien el pago que merece, y lo está haciendo. Le va a dar el pago a David que merece. Entonces le dice, que hayan 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan, o que 3 días haya peste en tu tierra. Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Bueno, piénselo a ver, David, y me da la respuesta. ¿Te imaginas, David? ¿Qué le digo? ¿Cuál escojo? ¿Cuáles escogerían ustedes si estuvieran en el lugar de David? ¿Qué escogerían? Bueno, ¿qué escogió David? Entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy, caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Berseba, ¿cuántos? 70,000 hombres, y la mortandad siguió. Dice el versículo 16: cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo: basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna, jebuseo. Dice que Jehová se arrepintió de esto, ¿cierto? Recordemos que Dios no es hombre para que se arrepienta. Siempre decimos, es como el Dios que exhala profundo y dice: ¿hasta dónde va a llegar esta generación? ¿Hasta dónde van a llegar estos hombres? Y ese arrepentirse no es más que decir: paremos por un momento. Creo que David entendió lo que era el castigo de Dios. Pero mire que murieron 70,000 hombres y a David no le pasó nada. ¿Por qué? Dios seguía tratando con el corazón de David. Y que aunque a ti no te ha llegado la muerte aún por tus pecados, porque quizás Dios no actúa así, sí en algún momento revisa cuando la bendición no está, cuando te enfermas. No quiere decir que siempre que te enfermes es porque estás en pecado. No. Pero quizás muchas veces sí. Quizás muchas veces faltan muchas cosas en el hogar y la bendición no está. Revisa, porque es por tu pecado quizás. Quizás alguien de tu familia murió, quizás por el pecado. Santiago lo ha dicho. Una de las formas de morir también delante de Dios y de retirar a alguien es cuando indignamente se toma la cena, ¿no? También. Versículos 16 al 17, cesa el castigo. Y el versículo 17 dice: y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo: yo pequé, yo hice maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Entonces, David está manifestando allí algo hermoso. Que aunque a él no le pasó, que aunque él no fue tocado, él dice: ¿qué hicieron estas ovejas? Juan capítulo 10, 11. Dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Bueno, quizás David no lo está haciendo tal cual, está diciendo ahí la palabra de Dios, pero sí se consideraba un hombre que amaba a su pueblo y que lo que él hizo no fue culpa del pueblo, fue culpa de él. Pero fue la forma como Dios le dijo: voy a tocar tus bienes, le dijo a Job, ¿cierto? Le dijo a David: voy a tocar la vida de quienes amas, y no sé Dios qué quiere tocar en tu vida para que lo mires, para que le ames, para que le respetes. ¿Te has hecho esa pregunta? Bueno, les invito a que nos la hagamos juntos hoy, en este momento, esta mañana. ¿Qué quiere Dios tocar de tu vida para que le escuches? Vamos al texto otra vez. Versículo 18 dice: y Gad vino a David aquel día y le dijo: sube y levanta un altar. Y allí se levanta el altar en señal de reconciliación con Dios y David con el pueblo. Otra vez vuelve y sube, ¿cierto? Para que Dios le pida a alguien que levante un altar, que haga un sacrificio para con él, es porque esa persona ya ha hecho pasos de arrepentimiento. Y Gad le dice: David, ¿sabes qué? Tienes que levantar un altar a Jehová en la era de Arauna jebuseo. Arauna era un hombre que tenía posesiones en el monte Moriah. ¿Se acuerdan ustedes del monte Moriah? ¿Qué pasó allí? Moisés tenía que sacrificar a su hijo Isaac. En el monte Moriah, también a futuro, lo vamos a ver más adelante, en otro domingo, se construiría el templo. Salomón construiría ahí en el monte de Moriah el templo. Pero más adelante, ¿quién murió en la cruz? Cristo, en ese monte llamado Moriah. Es bonito recordar eso porque se habla de un sacrificio que no existió de Isaac, pero que fue probado un hombre de Dios para sacrificar a su hijo. Y allí un cordero fue sacrificado. Nos recuerda a Jesús sacrificado también, allí en la cruz del Calvario. El monte Moriah nos trae muchos, muchos recuerdos. David ofrece el altar a Jehová. Cuando Dios nos anima a que hagamos sacrificios espirituales, es evidente que está reconciliándose con nosotros. ¿Se acuerdan cuando Saúl pecó? Que en ningún momento se arrepintió. Y le dijo a Samuel: vamos y sacrifiquemos y alabemos al Señor. Dios no miró eso y sabemos cómo terminó Saúl. Pero David sí edificó un altar al Señor. Dice la historia, no quiero hacerlo textual aquí, pero dice que cuando va a donde este hombre que tiene muchas tierras, al monte Moriah, David dice: voy a ir en humildad, y le dice: aquí estoy, quiero comprarte todo este terreno. Cuando lo ve este hombre, se arrodilla porque es el rey y le dice: ¿qué quieres, rey? Le dice: quiero comprarte el terreno. Dijo: no, es tuyo, tú eres el rey. Y él le dice: no, te lo voy a pagar. ¿Por qué? No voy a hacer nada que no cueste un sacrificio. Esas palabras son muy bonitas, están ahí en el texto. Pero dice: ¿qué es de mi persona para con Dios? ¿Qué es lo que nos cuesta a nosotros? Él nos pide que hagamos sacrificios de alabanza a Dios. Romanos capítulo 12, versículo 1. ¿Qué dice el texto? ¿Recuerdan ustedes? Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentes tu cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestra parte. Es lo que te toca a ti en tu culto delante de Dios, que es vuestro culto racional, es la parte que te toca a ti. La parte que le tocó a David fue esa: reconciliarse con el Señor, levantar un altar y honrarle, y honrarle. Versículo 25 dice: y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz, y Jehová oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga en Israel. Cesó. Cesa la tormenta en la vida de un pecador cuando se arrepiente. Termino con las palabras con las que comencé. Los hombres verdaderamente grandes nunca serán menos respetados por ser humildes, sino que se les respetará y se les amará más. Padre, gracias porque esa historia de David puede ser mi vida, puede ser la vida de muchos. Hoy hemos hablado de Jesús como el sacrificio supremo a quien debemos la honra y la gloria. Quizás en esta mañana nos acompañen amigos, personas, por primera vez. ¿Has escuchado este mensaje? ¿Has escuchado de arrepentimiento? Y eso es lo que Dios quiere en tu corazón. Que el pecado con el que has vivido todo este tiempo hasta ahora, es un momento de sacarlo y decirle: Señor, te pido perdón. Y decirle en tu corazón: perdóname, porque este pecado ya no quiero llevarlo más. Sé que si muero con este pecado, me condeno. Pero le puedes decir: ahora entiendo que hay alguien que se sacrificó por mí, que Jesús entregó su vida por mí. Le puedes decir en tu corazón, reconociendo que Él es el Salvador de tu vida y nadie más. Invítale a entrar en tu corazón. Que Él sea hoy el Salvador de tu vida. Y comience a gobernar. Y comiences a obedecerle. Para mis hermanos en esta mañana, me incluyo yo, respetemos los preceptos de Dios y obedezcámosle. Ser humildes no cuesta nada. Padre, agradecemos, terminamos, Señor, este tiempo en tus manos agradecidos. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, amén.